cucurucú, es el tormento cucurucú de mi aflicción. Ya para el alma todo es lamento, que esparce el viento sin compasión. Cucurucú, ya canta el gallo, visión ingrata de mi dolor. Cuando el acecho lleva ferviente y no te siriente al corazón. Vaya el insomnio, mis pensamientos tras los tormentos de tu maldad, y desfilando van con intentos tristes momentos de soledad. Cuando en las noches de mi sollozo busco el reposo, mala mujer, siento abatido como entre llanto, triste este canto al amanecer. Paga el tributo que paga el justo y el pecador, porque en el mundo se sueña alegre y sin que se acuerden que existe Dios. Cucurucú, ya canta el gallo, visión ingrata de mi dolor. Cuando el acecho lleva ferviente, no te sirviente al corazón. Cuando en las noches de mi sollozo busco el reposo, mala mujer, siento abatido como entre llanto, triste este canto al amanecer.